Good morning, good morning. We talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Microideas presenta instrucciones para faltar al cole. Vos, que hoy te despertaste con poquitísimas ganas de ir a la escuela, que estás tomando la leche, imaginando la excusa perfecta para quedarte en casa, pero que no se te ocurre qué decirle a mamá para que te deje faltar. Te traemos la solución que estabas esperando. Abrí bien las orejas y escuchá estos consejos que nunca fallan. ¿Cómo volverse invisible para no tener que ir a la escuela? Precalentar una fuente a 350 grados. En un bol, batir 3 cucharadas de jugo de cucaracha, un piojo de elefante, agregarle 5 pelos de hadas mágicas y una pizca de color del arco iris. Tapar el bol y guardar en la cucha del perro aproximadamente por un año. Por otro lado, picar unas uñas de duende, cantidad necesaria, con 3 escamas de dragón amarillo. Luego mezclarla con la preparación anterior y amasar todo con las manos hasta que salgan burbujitas. Por último, volcar la preparación en una fuente ya precalentada y llevarlo al horno por 7 vidas de gato. Retirar, desmoldar, servir en frío y acompañar con un vaso de leche de oso polar traído del Polo Norte exclusivamente para esto. Espera más o menos 3 minutos hasta que la poción haga efecto y... ¡Chachan, chachan! ¡Misión cumplida! Good morning, good morning. It's great to stay up late.